está? Está apagado, güey. Te dije que no lo apagaras, pinche Siri. Ah, bueno, ya va, ya, ¿cómo va? Sale, a ver, pues qué. Vale. ¿Cómo trae, chévere? Salud, salud. A ver, ya. A ver, a ver. ¿Cómo que sería? ¿Cómo que sería? No sé, hay que empezar con algo leve, ¿no? ¿Va? ¿Por qué no? No, no quiero morir sin haber tomado el bus para tu casa. No, no quiero llegar aún sabiendo que me odias como ayer. No, no quiero soñar con la mierda de saber que tú no estás. No, no quiero impedir la influencia de tus labios sobre mí. No, no quiero perder el instinto que me lleva a alucinar. No, no quiero aprender a controlar estos impulsos frente a ti. No, no quiero llorar para que tú no me digas maricón. No, no quiero aceptar que tú piensas que soy feo para ti. No, no esta vez no aceptaré una negativa para mí. No, no quiero morir, no quiero llegar, no quiero soñar, no quiero impedir, no quiero perder, no quiero aprender, no quiero llorar, no quiero aceptar. Es más, ya me cansé y ahora mismo termino esta canción. Notisistema informa. Maldita sea, siempre quitan las mejores rolas. ¿Por qué no quitan a RBD?